Movimiento de Derechos Humanos y de Políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Y este también es en un lugar donde nos costó, tanto en la sociedad como en los organismos de derechos humanos, instalar el caso de un pibe pobre, de un pibe que fue víctima de la violencia institucional ahora, en democracia. Y hoy esta es una deuda que tenemos pendiente, empezar a hablar de lo que pasa hoy en los barrios pobres. No hablemos quizás tanto de gatillo fácil, a ver, entender algo tan simple como esto. ¿Por qué cuando uno pide seguridad y se nota claramente que los barrios se llenan de diferentes fuerzas de seguridad, no todos nos salimos a decir, bueno, no, la seguridad no la queremos solamente en los barrios pobres, la queremos a lo largo y a lo ancho de nuestro país? ¿Por qué no nos oponemos a que los barrios pobres sean discriminados de esa manera, considerados zonas rojas y lugares donde deben ser controlados por diferentes fuerzas? Digo, la sociedad en una gran mayoría carga con cierta discriminación y criminalización hacia los sectores más pobres. Incluso, yo lo voy a decir así, pero no es mi intención ofender a nadie. Incluso los más concientizados muchas veces caen en pensar que quizás el pibe que murió víctima de gatillo fácil o que está desaparecido quizás andaba en algo turbio, en algo raro, ¿no? Y eso nos paraliza, nos... La Retaguardia Radio. Oír, mortales. Wow. Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo Hola, bien? Buenas tardes, buenas noches. Ya son más de las 20, aunque todavía está clarito. Sí, sí, sí. Yo insisto con esto de la luz y... Está bueno, está bueno. Y la hora. Y, bueno, porque pareciera de tarde, pero en realidad ya son las 8. Ya son las... Ahora sí, ir preparando sí. La cena, por ejemplo. Bueno, pero todavía... Un rato más, mientras escuchan Oíd Mortales, pueden ir una picadita, una cervecita, cinsanito con Fernet. Si te escucha nuestra licenciada Irene Seltzer, que debe estar llegando a nuestro país, hay que comer de acuerdo a las necesidades que vos tengas, ¿no? Lo que dice el Estatuto Cultural, que bueno, que tenemos que hacer primero la picadita con alcohol bien salado. Cosa que la presión, pum, para arriba. Bueno, eso es mi necesidad es eso, una picadita. Una picadita de fruta, quizás. Bueno, bien. Bueno, estamos acá en www.laretaguardia.com.ar. Y AM690. Con Martín Valenzuela en la AM690. Y acá, si no nos pueden escuchar por el www.laretaguardia.com.ar, lo pueden hacer a través de la radio La Retaguardia. .blogspot.com. Y acá nos está operando hoy Adrián Buenahora, y por ratito seguramente va a estar Fernando Tevere, que se le acabaron las vacaciones. Así es. ¿Y hoy qué hacemos, Cristina? Seguimos con el tema del lunes pasado, ¿verdad? Exacto, vamos a seguir con la doctora Mirta Alonso. Ella nos habló el lunes pasado sobre el verano y los chicos. Hablamos de algunos temas y hoy lo íbamos a completar, si te parece. Bien. También vamos a hablar de qué pasó con las elecciones de la Federación de Profesionales. Ya hay resultados. ¿Cuál fue el resultado? También creo que el doctor Darío Reutemann, en uno de sus notas, nos va a hablar acerca del síndrome de Menier. Ajá. Que mucha gente quizá lo nombre y no sabe exactamente a qué se refiere. ¿Qué es? Por ahí la relación es pensar en la gente que anda con ciertos mareos. No quiere decir que todos sean Menier, ¿sí? Uh-huh. Pero... es un síndrome que aparece bastante habitualmente en la consulta. Si hacemos a tiempo, también va a estar la doctora Rodríguez Ruiz, quien habló con un anestesista o anestesiólogo sobre estos miedos, sobre esto de que me van a dormir y me voy a despertar. Sí, sí. Que a veces esto que decíamos, por ahí a veces le tenemos más miedo a la anestesia que a la operación misma, ¿no? Sí. Y esta parte, si llegamos a tiempo, se la vamos a dedicar a Germán, que el jueves hace su inauguración después de 78 años en un quirófano. Bueno. Como paciente. Bueno, y otras cosas, ¿sí? Música, tenemos música especial hoy también para pasar. Bien, arrancamos entonces ya el programa, ¿te parece? Sí, igualmente avisarle a nuestros oyentes que avise. ¿Perdón? Avise. Que pueden comunicarse con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través del Facebook de oidmortales2011. Muy bien. Oíd Mortales. Entonces empezamos en Oíd Mortales. Y ya tenemos entonces la comunicación telefónica. Cristina, vos la presentás a nuestra entrevistada del día de hoy. Sí, ya diríamos que es una de nuestras columnistas, podríamos Perfecto. Decir. Perfecto. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, cómo no. Muy bien, está con nosotros. Si ella lo acepta. Sí, yo creo que sí. Igual después le preguntamos, ¿sí? Bueno. Está con nosotros telefónicamente la doctora Mirta Alonso. Hola, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Aceptás ser ya nuestra columnista pediátrica? Sí, ya estoy atrapada y sin salida. No, salida tenés, ¿eh? No queremos obligar a nadie. Pero bueno, para nosotros sería un honor que pueda formar parte. Y para mí también, acompañarlos. Bueno, qué suerte. Habíamos estado hablando del verano y los chicos, de las vacaciones, de las situaciones que se generan en vacaciones y los chicos. Y nos habían quedado algunos temitas pendientes, ¿verdad? Sí. Contame, ¿por dónde vamos a seguir hoy? Por empezar vamos a seguir con el sol un poquito, habíamos hablado un poquito, pero vamos a agregar algo más. Bueno. Esto sirve también para los adultos, por supuesto. Ajá. Recordar siempre que los rayos solares, porque son radiaciones, se van acumulando a través de la vida, desde que uno nace hasta que uno se muere. Y es la mayor causa del cáncer de piel. Casi el 90% de los cánceres de piel se deben a esta razón. Por lo cual debemos cuidarnos desde que nacemos. Y los que más hay que cuidar es a los chiquititos, porque su piel es más sensible. A los menores de un año, evitar exponerlos directamente al sol, a papá y a mamá, avisarles. Los sacan con el cochecito. Siempre pasarles protector solar 60 o 50, o mejor aún, además de eso, llevarlos vestiditos y con sombrero tipo piluso. Uh-huh. Los chicos, por supuesto, salen al patio, los más grandes, o quieren salir a la calle a jugar o andar en bicicleta. Ellos también hay que protegerlos y ponerle el protector solar. Siempre fijarse que tenga el protector solar, además de ser número 60, que cubra contra los rayos ultravioletas tipo A y B. Uh-huh. Los bebés, directamente nada de sol. Sí, ya habíamos dicho la vez pasada, tampoco hasta los 6 meses ningún protector tampoco. Y esa es una de las cosas más complicadas. Tenerlos, ¿no?, en casa y sacarlo antes de las 10 de la mañana o después de las 4 o 5 de la tarde. Uh-huh. Mi abuela me decía con mis hijos que por ahí, viste, hace muchos años esto de los protectores prácticamente no existía, ¿no? Y ella me decía una sabanita blanca por encima que le cubra el cuerpito por el sol. Sí, directamente no hay que sacarlos porque el sol ahora por los años cambió el clima. Sí. La capa de ozono, uh-huh, digamos que está un poco peor la situación. Uh-huh. Hay que pasarle el protector solar cada 2 horas y recordar siempre que las nubes dejan pasar el sol. Uh-huh. Y que la arena, el agua, la nieve potencian la acción del sol, lo hacen, uh-huh, más fuerte, o sea que bien, es peor. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque muchas mamás, esto lo digo porque Luis me va a preguntar, lo llevan a la playa y lo ponen abajo de la sombrilla y piensan, con esto estamos bien. Sí. No, el mar, la arena, hace que la potencia del sol sea mayor. Y esos chicos están más predispuestos a sufrir golpes de calor, justamente. Bien. ¿Y cómo hay que hidratarse para estos? ¿Cómo hay que hidratar a los chicos? Por empezar, la hidratación en los dos extremos de la vida, en los muy chiquititos y en los gente muy grande, hay que tomar mucha agua. Agua, agua, agua y agua potable. Es la única condición. Si alguien está hidratado y tiene sed, va a tomar agua. Uh-huh. Evitar todo lo que sean juguitos, Coca-Cola, todo lo azucarado. Uh-huh. Salvo que sea una naranja exprimida o un jugo de fruta natural. Claro, natural. Uh-huh. Nada más, porque si no hay que tomar agua sola, potable, pura. Si se duda es que sea potable, se hierve y se deja enfriar. Se la revuelve para que se oxigene. Uh-huh. Siempre tiene que tratar de estar cubierta. Bien. Y hay que tener en cuenta que los chiquitos no van a pedir agua. El que toma teta tiene que seguir tomando la teta. Uh-huh. Y el que no, hay que ofrecerle de a cucharita, y si es un bebé de 6 meses, con el vasito o con cucharita, agua. Ofrecerle aunque no la pidan, porque los chicos no la van a pedir. Uh-huh. Bien. El agua es fundamental. Si nosotros ofrecemos agua permanentemente y no los exponemos al sol ni a fuentes de calor, no se tiene por qué deshidratar un niño ni un adulto. Bien. Y hablando de agua, hablemos del agua en otro espacio. Vamos de vacaciones y vamos a lugares donde hay agua, en una pileta, uh-huh, o hay agua en el mar. Bueno, justo esto viene bien a cotación porque hubo un terrible accidente de unos señores grandes, sí, que en un río Paraná hizo campana y se ahogaron. Sí, pobre. Primero hay que tener en cuenta que los niños es la segunda causa de muerte después de los accidentes viales. Uh-huh. Mira. Niños y adolescentes. Eso es lo primero que vamos a decir, porque la gente dice, no, es una... Y generalmente, entre comillas, están supervisados los chicos por un adulto. Uh-huh. Obviamente, si estuviera realmente bien supervisado, no pasaría el accidente, sí, sí, ¿no? Y pero doctora, esto es el típico de... Fueron 2 segundos, me distraje un segundito y bueno... Ese segundito fue fatal. Tal cual, tal cual. Acá lo que tenemos... El aprendizaje, todos dicen, lo mandamos a natación. Pero ¿cuándo lo mandamos? Uh-huh. Acá hay que... los papás y los responsables de los niños, digamos, tienen que tener en cuenta la noción de peligro. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué es aquellas cosas? Es el conjunto de sensaciones o percepciones y de aprendizajes que vamos logrando que nos resguardan a nosotros de riesgos diversos, claro, o de agresiones del medio ambiente. Eso se va adquiriendo en forma paulatina y a los 14 años el niño ya... si bien no tienen noción completa de peligro, es ahí donde se le puede empezar a enseñar y a tener... Ahí puede ir a la pileta. Uh-huh. Previamente a eso, los menores de 4 años tienen que tener chalecos salvavidas. Papá, uh-huh, mamá, abuelo, tío. Los flotadores en los bracitos, en la cintura, uh-huh, no sirven. Los chicos tienen que tener el chaleco salvavidas. ¿Por qué? Una sencilla razón, el chaleco salvavidas lo mantiene con la cabeza para arriba y puede respirar. Claro. De la otra manera, no. Sí, sí. Eso es lo más importante. Y tener en cuenta que el chico aprende a nadar, no a nadar, a flotar a partir de los 4 años. La enseñanza de la... Y esto tiene que ser permanente, no aprender un estilo o algo y ya está. No, esto es continuado. Uh-huh. Para reasegurarnos de que realmente esa natación el día de mañana lo va a salvar en una pileta o en algún lado. Bien. Si no, se hace tipo, no entrenamiento, ¿no? Entendámonos. Sí, ir sí, una sí, vez sí, a la semana y nadar varias piletas como para tener Sí, como juego, ¿no? Como una actividad de juego y de salud también, porque la natación es muy buena. Es uno de los deportes más completos para mover todos los músculos del cuerpo. Exacto. Pero el tema de que este aprendizaje continúe es un reaseguro de supervivencia ante una emergencia. Sí. Si sí, yo sí. le enseño un estilo y a flotar nada más, eso no es aprender a nadar. Sí, es como ir reafirmando, digamos, el manejo de chiquito en el agua, ¿no? Que no tenga miedo, que no sea una situación desconocida encontrarse en el agua y poder resolver lo mejor posible, si, bueno, si lamentablemente tiene... Exactamente. ¿El aprendizaje dónde se va a hacer? Porque tenemos de todo en este país. En aguas claras. Acá hay que diferenciar aguas claras, que son aquellas aguas donde no hay movimiento, uh-huh. que una son pileta, transparentes... Va. Como una pileta. Eso mismo. Y sí, enseñarle a nadar en el mar, no, a mí no me se me dio ocurrido, no. No, en el mar, no. Se tiene que aprender en lo que se dice aguas claras, que son aquellas aguas que son transparentes, que se ve el fondo, que el agua está quieta. Es donde tiene que entrar un chico, porque si es un agua... las que se dicen oscuras, que son los ríos, los mares, que son aguas que tienen mucho movimiento, que tienen un caudal importante de agua. El Río de la Plata, por ejemplo, junto con el mar, es uno de los pocos ríos que tiene marea. Y esos movimientos arrastran a la gente. Uh-huh. Es imposible que alguien aprenda a nadar ahí. Sí, aparte, discúlpame, en los ríos, como en el Río de la Plata o... los demás ríos que conocemos por aquí, Paraná, las islas del Delta y demás, tienen mucho movimiento por abajo de la superficie, mucha correntada. Exactamente. Que parecería que en la superficie está todo tranquilo, pero... son los remolinos. Claro, te tirás un poquito más abajo y... además, tienen muchos pozos, sí. Son aguas oscuras, túrbidas. Entonces es muy difícil, y además hay que pensar que el río ya de por sí tiene más o menos 7-8 kilómetros por hora corre. Un chico no puede aprender ahí a nadar. Sí, no, seguro. O al menos aprende, pero es muy peligroso. Uh-huh. Sí, además se me ocurre, ¿no? El agua de río como el de La Plata, el Paraná, cualquiera de estos, son aguas muy densas, entonces ayuda poco para aprender a nadar en cuanto a la flotación. Exactamente. Y aparte, no es que no se pueda entrar, que son tóxicas, digamos. No, bueno, pero hay sectores del río Paraná, del río Uruguay, por el lado de Entre Ríos, donde sí se puede. Donde se podría. Sí. Bien. En ese sentido. Bien, o sea que el chaleco, el tema con el agua, en las piletas y demás, es el chaleco. Como medida de prevención. Y cuando uno lo lleva al chico al mar o al río o a lugares públicos, digamos, donde hay mucha caudal de gente, una cosa importante que nadie lo tiene en cuenta: ¿cómo visualizamos y cómo controlamos a ese niño? Tiene el chaleco, pero ¿cómo lo controlamos? Lo más fácil y lo más barato, digamos, es ponerle un gorrito fosforescente y vemos su cabecita con su chalequito y sabemos dónde está el chico. Sí. Y por supuesto el adulto, el que lo cuida, tiene que estar al lado del chico. Uh-huh. Un niño no debe entrar al mar o a una laguna, al menos un chico menor de 10, 11 años o 10 años, agarrado de papá y mamá o de alguien, de la mano, porque no sabe lo que hay abajo, no ve lo que hay abajo. Seguro. Y muchos se zambullen, tampoco saben lo que hay abajo. Sí, o a veces salen de la pileta y se ponen a correr. Y uno dice, bueno, los golpes ya se pueden pegar. Vamos a hablar de la pileta y de sus normas de seguridad. Claro. Y hay algo importante en el aprendizaje, que si no van acompañado de la docencia, del aprendizaje de la familia y del apoyo de su papá y de su mamá o del encargado del chico, esto no sirve para mucho, porque al chico hay que permanentemente estar diciéndole hay que hacer esto. Entonces eso queda grabado. Es como cuando uno va al colegio. Esto es una parte más, ¿no? Sí, sí. Bien. Después, lo que les puedo contar es la familia, además de incentivar la enseñanza y acompañarlos, tiene que estar explicándole cuáles son los riesgos de determinadas cosas. Debe explicarle, sobre todo, y recalcárselo en la adolescencia, de que no haya actos violentos como empujarse, tirarse. Los adolescentes suelen jugar así, de empujarse y tirar a alguien al agua, de... Es muy peligroso eso. Una caída que no viene en la pileta, se golpeó con el borde y, o sea, las respuestas, más si están alcoholizados o se drogaron o están medicados por alguna causa, ¿no? La otra cosa que suele hacer todo el mundo, no solamente, no hay que entrar al agua cuando uno comió abundantemente. Ay, sí, en forma copiosa. Esperá que te haga la digestión, me decía mi abuela. Claro. No me dejaba entrar a la pileta enseguida. Y bueno, ya me da una bronca, mirá. ¿Es un mito eso? No, hay que esperar por lo menos 2 o 3 horas. Porque acá hay que pensar esto. Cuando uno come algo copioso, la redistribución de la circulación de sangre obviamente va a pasar primero por el intestino, y por eso nos agarra esa famosa modorra después de la comida. Eso disminuye la sangre en el sistema nervioso y nuestra posibilidad de reacción es menor. No sé si se entiende. Sí, es claro. Entonces, bueno, y por supuesto, lo mismo pasa para el que tomó alcohol o se drogó, o sea, o está tomando alguna medicación que puede disminuir sus facultades como para reaccionar. Y la persona que los acompaña tiene que estar atento a esas cosas. No, lo que pasa es que acá Luisito está jugando, entonces pasan estas cosas. No juega lo de la pileta, pero juega dentro del estudio. Es así, estaba, es una trabajando. Criatura. Estoy buscando información para la próxima. Mira, Mirta, tenemos confianza. Bueno. Me hace acordar cuando a mis hijos yo le decía, che, ¿estás estudiando? Sí, mamá, estoy buscando información. Claro. Bueno. Vamos a sacarle. Por supuesto, lo mejor para el cuidado de los niños y de lo es la visión directa permanente del chico. Sí, eso por supuesto, tiene que tener el cuidador ciertas características. Por ejemplo, ser mayor de 18 años, por ejemplo. No, ser medianamente responsable. O responsable. Tener las condiciones físicas e intelectuales como para socorrer al niño. Sí, seguro. Y saber nadar. Claro, obvio. Y si se puede... porque no todos, obviamente el bañero, lo que se llaman bañero, que está mal llamado, el guardavidas, tendría que saber reanimación cardiopulmonar o elemental. Claro. ¿No? Bueno, seguimos hablando de un montón de cosas muy importantes para este verano, creo que el lunes que viene la vamos a tener de vuelta a la doctora, porque esto acá no ha terminado. No falta la pileta segura todavía. Nos faltan algunas cosas, como qué cosas podemos llevar cuando nos vamos de vacaciones. Por ejemplo. Sí, o sea, bueno, vamos a seguir charlando un poquito más de los chicos y el verano, si le parece entonces, doctora Mirta Alonso. Bueno, espero entonces la llamada el lunes que viene. Muy bien, perfecto. Y si no, a lo mejor le invitamos con unos mates acá que venga, y un tecito. Acompañarlo. Al piso, ¿por qué no? Bueno, cómo no. Bueno. Muchas gracias por escucharme e invitarme. Bueno, muchas gracias, Mirta, muchas gracias. Un beso y hasta el próximo lunes. Muy bien. Hasta luego. Y la vi, estaba linda como

estaremos en la federación peleando todos juntos por nuestros derechos y lo que nos corresponde como trabajadores, ¿no? Y hablando así de trabajadores de la salud, si yo te digo no al desmantelamiento de la salud pública, la salud no es un negocio. Si yo te digo mantenimiento de la contratación pública, retirada de planes directores de reducción en hospitales públicos con eliminación de camas y servicios, si te digo no más desvío de dinero público a las empresas privadas, ningún cese o despido de trabajadores, no a la precarización y privatización del empleo, no a la privatización de la atención primaria ni de los laboratorios, devolución a manos públicas de todo lo privado, no a la privatización de la salud pública, la salud no es un negocio, no dejemos que especulen con ella. ¿A vos qué te parece de qué lugar estoy hablando? De la República Argentina. ¿Adiviné? No. Ay, no, ¿de quién? Y estamos hablando de España, y más precisamente de Madrid, porque también allí todo esto que parecería lo que en Argentina justamente prácticamente todos los trabajadores de la salud reclaman en todo el país, en Buenos Aires y en las distintas provincias, también lo están haciendo en Madrid porque hay un ajuste bastante importante, sí, una reducción, y vienen peleando justamente contra toda esta política. O sea que el problema de la salud es algo que también se da en otras partes del mundo, porque evidentemente hay gobiernos que, bueno, creen que la salud es un negocio, entonces lo que hay que hacer es reducir presupuestos, entregar la salud a manos privadas y, por supuesto, reducir salarios a los trabajadores, a los médicos. O sea que en Madrid el 31 de, justamente por esto, el 31 de enero va a haber un paro general. Acá vamos a estar de feriado, así que podemos acompañarlo. En el hospital Puerta de Hierro de Madrid. Vamos a tratar de ver si para la próxima semana podemos hacer alguna charla, alguna entrevista con algún porque digamos lo que trabajador vos leíste, de la salud. Lo que vos leíste es exactamente lo que pasa acá también. O sea que los problemas de salud de un país no son solamente de ese país, es algo un poco más macro, pareciera. En realidad las políticas de salud no es solamente de aquí, de Argentina, sino es algo que compete a otros países que, bueno, justamente en la situación de crisis lo primero que recortan son salud, educación, vivienda. Tal cual, tal cual. Bueno. Bien, muchas gracias por el aporte, Luis. ¿Seguimos entonces? Hoy. Mortales. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Por su calidad. 35 ¡Ay, es mi turno! Disculpe, ¿no me deja la revista? Es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha, oíd, mortales. Tenemos que cambiar esa forma de pensar.

¿Se cuenta con la maquinaria y los insumos suficientes en este ámbito hospitalario para realizar diversos tipos de cirugías? Es una actividad permanente nuestra la de promover la compra, la adquisición siempre de equipamiento. Nosotros en este momento en el Hospital Pirovano, desde el punto de vista tecnológico, estamos en muy buenas condiciones. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Hoy mortales. Escuchando el tema Owner of a Lovely Heart, en castellano, dueño de un corazón solitario. ¿Y por qué este tema? Porque el 13 de enero cumplió 59 años el músico sudafricano Trevor Rabin, nacido en Johannesburgo, conocido principalmente porque sus bandas sonoras y porque perteneció entre el año 1983 y 1994 al grupo de rock Yes, en el que fue guitarrista, cantante y compositor. Rabin procede de una familia de músicos. Su papá era violinista de la Orquesta de la Filarmónica de Johannesburgo. Estudió en escuelas públicas de música y realmente es un tipo sumamente reconocido. También estudió orquestación, arreglo y conducción en la misma universidad, como muchos otros conocidos artistas de Sudáfrica. Entonces escuchábamos Dueño de un corazón solitario. Yes. Y ya estamos finalizando el programa. Nos quedan dos minutitos Uh-huh. Un minutito y 59, y vos tenías algo, entonces... Sí, vamos a saludar a Ariel Aguirre, que hoy es su cumpleaños, y va a ser también cumpleaños de Mercedes Comunale, de Jacqueline Miliera, que nos oyen siempre, son nuestros oyentes. Agradecemos también a Cristina y a Carol, que siempre nos escuchan. Y el próximo programa es el programa de Sueños Posibles, ¿no, Luis? Ahora a las 9. ¿Y quién va a estar en ese programa de Sueños Posibles? Va a estar el abogado Osvaldo Suárez, que él es defensor de presos políticos, un gran dirigente, una persona que, bueno, viene trabajando desde hace muchos años, desde antes, de, por supuesto, de la década del 70. Uh-huh. Un luchador, y lo van a tener en el piso. Ah, qué bueno. Sí. Yo me olvidé de dar un saludo, ¿vos sabés? Salude. Sí, yo quiero saludar a Rodrigo Mora, no sé si alguno lo conoce, pero yo le mando dos saludos, con mucho cariño. Bueno. ¿Sí? Está bien. Los que me conocen, me entienden. Bien, perfecto. Muy bien, estuvimos entonces por AM690 junto a Martín Valenzuela, en www.laretaguardia.com.ar junto a Adrián Buenahora y a Fernando Tevere, que anduvo por ahí cebando unos mates. Y esto será hasta el próximo lunes, y yo tengo que decir felices vacaciones, Luis, porque el próximo lunes no vas a estar con nosotros, vas a estar descansando. Vas a estar sola. No voy a estar sola, va a estar Adrián, va a estar Fernando. Aquí, perfecto. Sí, vos no vas a estar escuchando. Nos vemos dentro de 15 días, nos escuchamos dentro de 15 días. Eso, te vamos a estar esperando. En Oíd Mortales. Chao, hasta el lunes.